y Poemas Radio. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les damos los buenos días de esta mañana del martes 29 de... El 29 de marzo, ¿qué veo, Mar? Es marzo 29. 29 de marzo, es jueves de 2012. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Los invito a que participen, se queden con nosotros en estas dos horas, hagan ustedes el programa a través de la vía telefónica 41 55 1060 y 01 800 080 1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Vamos a abrir esta mañana con música de Amparo Ochoa, y es que pues ya está cerca un aniversario luctuoso más de nuestro general Emiliano Zapata, fallecido el 10 de abril de 1919, 10 de abril de 1919, y pues estaremos recordándolo como siempre aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y pues Amparito Ochoa nos dejó grabado esto que se llama Bola Suriana de la Muerte de Emiliano Zapata, texto de Armando Litz y la música de Graciela Amador, en uno de los primeros discos que sacó Amparito Ochoa con los folcloristas, El Cancionero Popular. De ahí vamos a escuchar esta pieza musical y regresamos a platicar con ustedes. Estamos también a la espera de varias y varios invitados, así es que por favor participen. Estamos por cumplir 23 años en este programa, y cuando se acerque el aniversario es muy importante evaluar con la participación de ustedes el rumbo que debe seguir este programa. Así es que estamos atentos para escuchar y obedecer también sus sugerencias, sus opiniones. Háganosla llegar a través del 41 55 1060 y 01 800 080 1060. Aquí también mandamos obedeciendo. 5:04 a.m. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como un

allí mismo en Anenecuilco, de la cual Emiliano Zapata fue electo presidente. Y bueno, hay mucha información acerca de Emiliano Zapata y esta revolución agraria del sur. Nunca ha habido un hombre más íntimamente ligado a la historia de su pueblo que Emiliano Zapata. Jesús Otelo Inclán dice esto. Cierta ocasión, don Gabriel Zapata lloraba desconsolado por la pérdida de las tierras del pueblo de Anenecuilco a manos de los poderosos amos de las haciendas azucareras. Su pequeño hijo Emiliano, que presenciaba la escena, juró que cuando fuera grande habría de conseguir que les restituyeran sus tierras. No pasaría mucho tiempo para que cumpliera con su promesa. Milano, como le decían cariñosamente, pertenecía a una familia cuyas raíces podían rastrearse hasta los días de la lucha por la independencia nacional. Personalmente había colaborado en la solución de los problemas de su comunidad y simpatizado con la oposición política en Morelos. Tenía unas cuantas hectáreas que trabajaba por sí mismo. Gustaba de los caballos. La inglesa Rosa King, dueña del Hotel Buenavista de Cuernavaca y que conoció personalmente a Zapata, recuerda que era moreno como suelen serlo los hombres de Cuautla, y bajo el bigote negro y espeso relucían los hermosos dientes blancos. Vestía el traje de charro de los rancheros, siempre pulcro. Zapata pronto tuvo que actuar a mediados de 1910, y ante la negativa de los dueños de la hacienda del hospital para permitir la siembra de temporal, decidió el reparto de tierras. Las reivindicaciones campesinas pronto coincidirían con el reclamo de sufragio efectivo, no reelección, enarbolado por Francisco I. Madero. Durante los días de feria en Villa de Ayala, en marzo de 1911, Pablo Torres Burgos, Rafael Merino y Emiliano Zapata se amotinaron. A partir de ese momento empezaron a sucederse los levantamientos en varias partes del estado. El acercamiento con el maderismo llenó de esperanza a los campesinos morelenses, pues esperaban el cumplimiento del Plan de San Luis, en el sentido de que era de toda justicia restituir a sus antiguos dueños los terrenos de los que habían sido despojados de un modo tan arbitrario. Solo que la promesa maderista nunca pudo cumplirse, lo que provocó el distanciamiento con Zapata y los suyos. Madero, el demócrata, pasó a ser, a ojos de los zapatistas, un traidor a la revolución. Para reivindicar los ideales, los revolucionarios de Morelos promulgaron el 25 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala, que sintetiza sus aspiraciones. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y yaguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego. Los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante los tribunales. Como parte adicional del plan que invocamos, así es, la sombra del caudillo del sur, pues continúa en estos lugares de Morelos. Y bueno, el plan de Ayala se convirtió en la bandera que los zapatistas empuñarían en contra de los sucesivos gobiernos revolucionarios. Esta defensa tenaz de los principios agrarios resultó incomprensible para muchos personajes de la época. no así para los campesinos, quienes sentían un profundo apego a su tierra. El general Zapata se lo hizo saber a Francisco Villa durante su entrevista en Xochimilco, el 4 de diciembre de 1914. «Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esta tierra es tuya. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de estas tierras, dirán ellos también, voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo ese es el amor que le tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular toda la gente de eso se mantiene». Durante la utopía zapatista en Morelos, se decretó que los pueblos tienen derecho a elegir libremente a sus autoridades. Se decretó la libertad municipal. Se echaron a andar los ingenios azucareros para el beneficio colectivo. Pero lo más importante, se buscó redimir a la raza indígena, devolviéndole la tierra y con ello la libertad. En plena revolución y bajo sus usos y costumbres, los zapatistas iniciaron el reparto de parcelas. La revolución les empezaba a hacer justicia. Pues es parte de algo que podemos comentar sobre Emiliano Zapata, a quien permanentemente recordamos en este programa, información tomada de Edgar Rojano. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, 1879-1919. Y bueno, en este programa nacimos un 10 de abril, un 10 de abril de 1989, 70 años después del asesinato de Zapata, porque tras la muerte de Zapata surgió vida, surgieron muchos proyectos y muchas organizaciones también sociales enarbolando el nombre de Zapata. Hay varias organizaciones en ese sentido, y en este programa el próximo 10 de abril estaremos cumpliendo 23 años y siempre recordamos al general Emiliano Zapata. Y aunque pues hacemos un convivio, también es una fecha luctuosa para los mexicanos, la muerte de Zapata. Aquí estaremos recordándolo en estos días previos al aniversario, porque tenemos generalmente muchos y muchas invitadas ese día del aniversario, y luego no podemos estar transmitiendo más información de Zapata, si es que previamente este jueves y el jueves siguiente, aunque es Semana Santa, el jueves 5 de abril, el jueves próximo, estaremos aquí en vivo y en directo transmitiendo para ustedes del campo y de la ciudad en Radio Educación. Vamos a la música, vamos con más música de Amparito Ochoa, de su disco El Cancionero Popular, ya que estamos hablando de esto, de la situación del campo y de los campesinos. Vamos a escuchar El Barzón, canción corrido del estado de Aguascalientes de la época agrarista, a ver qué les parece. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó.

pues el campo en general, pero así es el lema, por la explotación de la tierra y no la del hombre, pero tiene que ser de manera armoniosa con la tierra, con la naturaleza, pensamos nosotros. Javier Barón, saludos a Sergio Canales y equipo que hace posible que estemos en contacto con el pueblo. Muchas gracias, Javier Barón, por llamar. Y pues sí, Javier Barón, uno de los puntos y objetivos principales de este programa es generar la verdadera comunicación entre el pueblo, entre los ciudadanos, entre los que estamos abajo y no tenemos acceso a la mayoría de los medios masivos de incomunicación, donde pues ni lo pelan a uno si uno llama o si uno quiere participar, difícilmente los campesinos, los obreros, los estudiantes, las amas de casa, la sociedad civil del país tiene acceso. Ahí solo los güeritos de ojo verde que mandan la información, dirigen la información, pues son los que emiten, son los emisores. Aquí se trata de que ustedes no solo sean receptores, sino precisamente a través de las herramientas con las que contamos, el correo electrónico, las llamadas, también puedan emitir sus opiniones, sus comentarios. Haya un enlace entre ustedes como radioparticipantes de este programa, entre las mismas organizaciones sociales que nos escuchan. Ayer, por ejemplo, estuvieron los compañeros de LSB aquí en el programa del Sindicato Mexicano de Electricistas dando a conocer información, pues que en otro lado no les permite, no hay espacios para que den a conocer sus puntos de vista, sus acciones, y bueno, así también como las invitaciones que muchas organizaciones o pueblos vienen a hacer a este programa para fiestas, para, en fin, las actividades cotidianas de su cultura, y sin embargo pues en otros lados no es posible, y aquí es importante que se dé esa comunicación ya a través de este programa. Durante tantos años, entre diversas personas, diversas organizaciones se han conocido y continúan, aunque no estemos al aire el resto de la semana, entablando una comunicación a veces personal, directa, y haciendo, llevando acciones comunicativas reales, y eso es lo importante en este programa, y es por eso que nos hemos mantenido durante estos 23 años. Los invitamos a que lo sigan haciendo, se sigan comunicando entre ustedes, participen aquí en el programa con este tipo de mensajes, saludos, y cuando hay la posibilidad, como el día de hoy, estamos esperando también algunas organizaciones que vendrán a también hacer uso de estos micrófonos desde el campo y de la ciudad en Radio Educación para transmitir sus pensamientos, sus inquietudes y también invitaciones. 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Nuestro correo electrónico del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y para el día 11 y 12 de abril, pues estaremos celebrando, recordando el nacimiento también de este programa, estaremos recordando la muerte de Emiliano Zapata, y si ustedes quieren pues saludarnos ese día, aquí los esperamos con todo gusto para pues darnos un abrazo, conocernos, cuando cada año se incorporan más amigos o amigas radioescuchas, también nos da mucho gusto conocerlos. Y pues los amigos radioparticipantes de siempre que han mantenido este espacio, que están atentos a este programa, también nos da mucho gusto saludarlos en estas fechas cercanas al aniversario del programa. Así es que el 11, que es miércoles, con nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, y el día 12 con un servidor Sergio Canales y el equipo del campo y de la ciudad, pues aquí estaremos con los que siguen de alguna manera o seguimos al pie del cañón como amigos de la sociedad civil, que desinteresadamente vienen, nos apoyan en contestar los teléfonos. Es el caso de Juan Antonio Vázquez, de Isabel Argüello también, que ayer estuvo aquí con nosotros, de muchas personas que a lo largo de estos 23 años han apoyado sin ningún sueldo, sin ningún interés económico, más que apoyar este esfuerzo de comunicación popular alternativa al aire desde hace 23 años, como Aida Segura, a quien le enviamos un saludo hasta Malinalco, Malinalco, Estado de México. Allá radica ahora, y además por estas fechas también es su cumpleaños, el día 9, si no mal recuerdo, de Aida Segura. Durante muchos años nos apoyó en los teléfonos Mario Monroy, también por allí, del maldito cafetín. Recordarán ustedes que venía e invitaba a las actividades de este lugar, que se encontraba ahí en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma. También de Melvin Isael, de la UCIRI, de la Unión de Comunidades Indígenas, también de la región del Istmo, con el café orgánico y los productos. También nos apoyó algún tiempo Ofelia Aguilar Rivas, que no sabemos, Ofe, cómo estás, si nos estás escuchando, también repórtate, nos gustaría por lo menos saber de ti, Ofelia Aguilar Rivas, si alguien sabe de ella, porque nos habían dicho que estaba enferma. Durante muchos años nos apoyó en los teléfonos en este programa el doctor Octavio Retana, también de Santana Tlacotenco, y allá del pueblo de San Pedro Atocpan, cuna del mole, en el sureste del Distrito Federal. Bueno, entre muchos y muchas amigas, amigos que nos han apoyado, Olivia Rodríguez recientemente, y en fin, algún nombre se me puede escapar por ahí, disculpen, habría que hacer la lista exacta y nos tardaríamos mucho, porque incluso pues algunos colaboradores, colaboradoras de este programa, pues ya han partido a la región del Mictlán y seguramente desde allá siguen participando. Recordamos la participación heroica de don Francisco Cid Navarrete, que también ustedes recordarán este nombre, semana a semana, pues aquí estaba y nos llamaba, y pues murió también al pie del cañón luchando por sus ideales, don Cid Navarrete. Bueno, en fin, la maestra Dolores Roldán, el profesor Gordillo, muchos amigos y amigas que por ahí ustedes recordarán, y recordamos con mucho cariño y afecto. Vamos con más música, vamos con más música, y vamos a leer otro fragmento de La Ruta de Zapata, pero vamos a escuchar música de Amparito Ochoa, de este disco El Cancionero Popular, ya que pues vamos a escuchar una clásica escrita por Gavino Palomares, quien también ha estado aquí en este programa en vivo y en directo. Le enviamos también un saludo al buen Gavino Palomares, y en esta ocasión con Amparo Ochoa vamos a escuchar La Maldición de Malinche, cuando son las 5 de la mañana con 33 minutos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en el terror entregamos la grandeza del pasado y quiero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Durante la utopía zapatista, ya dijimos, en Morelos se decretó que los pueblos tenían derecho a elegir libremente a sus autoridades. Se decretó la libertad municipal, se echaron a andar los ingenios azucareros, pero lo más importante, se buscó redimir a la raza indígena, y en plena revolución y bajo sus usos y costumbres, los zapatistas iniciaron el reparto de parcelas. Pero los tiempos eran difíciles para el zapatismo. En febrero de 1917, un congreso constituyente convocado por Venustiano Carranza promulgó la nueva Constitución de la República, que contiene reformas agrarias. Por otro lado, los revolucionarios de Morelos se encontraban aislados y debilitados militarmente. En ese contexto, el general Emiliano Zapata recibió una petición de Jesús Guajardo, coronel que obraba bajo el mando del general carrancista Pablo González, para unirse a sus filas. Zapata aceptó, y para sellar el pacto decidieron reunirse en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. El relato de la traición es estremecedor. El Clarín tocó tres veces llamada de honor. Al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, a quemarropa, sin dar tiempo y para empuñar ni las pistolas, los soldados, que presentaban armas, descargaron dos veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. La noticia corrió como reguero de pólvora, y a pesar de que su cuerpo fue exhibido en el Palacio Municipal de Cuautla, la incredulidad, o más bien la negación a perder a un miembro de la familia, se apoderó de los zapatistas. Desde entonces, cuenta la leyenda, y hasta hoy en día, se sabe que Zapata no murió, que un compadre suyo se lo llevó a Arabia, donde todavía anda cabalgando, haciendo soñar a la historia. 5:40, 5:40 del campo y de la ciudad en Radio Educación, del campo y de la ciudad en Radio Educación, esperando sus llamadas, sus comentarios al 41 55 1060. 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Y ahorita que estamos escuchando La Maldición de Malinche de Gavino Palomares, a pesar de que le hemos oído, pero tantísimas veces, no sé, miles probablemente ya, no sé si es porque estamos aquí con la presencia de ustedes, que sabemos que está ahí ese calor humano, esa energía, se nos enchina el cuero al oír la inolvidable voz de Amparo Ochoa cantando La Maldición de Malinche. Nos llega seguramente a usted también, allá en donde nos está escuchando, pues como que algo se siente con esta cancioncita que nos hace, cancionzota diría yo, que nos hace reflexionar como mexicanos, La Maldición de Malinche, y pues actuar hoy cotidianamente, hay que hacerlo, llevar a cabo pues las buenas acciones por nuestra patria, por nosotros mismos, por nuestro ambiente, por nuestros hijos. Y pues esto nos lleva también cuando escuchamos esta bella música, pero pues es que también en esta ocasión la escuchamos con la presencia de ustedes. Sabemos que están allí también y seguramente sintiendo algo similar, algo que quiere uno hacer por transformar nuestro país, por vivir mejor, y pues eso es lo que nos alienta y también nos hace así como de momento darnos escalofrío, nos da escalofrío, pero como para actuar hoy y siempre en beneficio de nuestro pueblo. Tenemos llamadas, vamos a la lectura de ellas. La profesora Mercedes Macías Monroy, qué gusto, profesora, que nos llame, es de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Dice, gracias y felicidades a todo el equipo del campo y de la ciudad por estos 23 años de lucha y creatividad. Solicitamos a las autoridades de Radio Educación que valoren la importancia como enlace comunicativo que tiene el programa del campo y de la ciudad y que autoricen que el programa se transmita una hora más o que dure un día más en la semana gracias al esfuerzo por mantener vivo el programa del campo y de la ciudad. Gracias, maestra, por su llamada y su participación permanente en este programa. La profesora Mercedes Macías Monroy y las organizaciones en las que ha participado pues permanentemente nos han apoyado en las buenas y en las malas que hemos tenido también en este programa. Ha habido buenas rachas, hemos tenido también muy buena colaboración de las autoridades cumpliendo con su función aquí en Radio Educación, pero de repente pues no falta y hemos también tenido que exigir en muchas ocasiones en el pasado, sobre todo, pues el respeto a este programa, el respeto a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, y es el apoyo, siempre lo hemos tenido de parte de las organizaciones como en las que ha participado la profesora Mercedes Macías Monroy, y que además pues en su propia comunidad lleva a cabo muchas acciones importantes en beneficio de la comunidad con los niños, el festival de percusiones también, de danza y música precuautémica, el de psicomotricidad infantil en percusiones, el de origami también didáctico, en fin, varias actividades muy importantes. Eso es lo que hay que hacer cotidianamente en nuestra trinchera, aquí en este caso como maestros, pero en donde nos encontremos algo podemos hacer poquito, pero de ese poquito entre todos podemos levantar nuestro querido México ahora, pero tenemos una gran nación que hacemos todos, así es que por eso es importante levantarnos a pesar de las circunstancias difíciles con acciones positivas hasta donde podamos. Queremos a lo mejor hacer mucho, no se puede, pero pianito, como dicen por ahí, de poquito en poquito podemos ir transformando las cosas. Juan Valencia, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, fiel a la camiseta. Saludos a Sergio. ¿Qué llevo? Pregunta el día del aniversario. Propongo llevar alcancías en caso en casa las hacemos. Un saludo al licenciado Javier Barón. Bueno, pues ya en otras ocasiones las ha traído Juan Valencia. Ese es su trabajo, hace alcancías de estas que hay de manera artesanal en algunas ferias, en los puestos de las canicas, de los globos, y ya en una ocasión nos trae estas alcancías muy bellas que él trabaja. Y se lo agradecemos. Pues para los propios amigos del programa, del campo y de la ciudad, para el público, si no te es difícil y quieres venir a saludarnos ese día, pues por acá te esperamos, pero no es necesario tampoco que las traigas, no es necesario, lo importante es tu presencia para saludarnos una vez más, Juan Valencia. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco, nos dice: hola, soy yo, Arturo, saludos, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Saben ustedes que el fanatismo es una forma de locura que afecta y limita la mente del hombre? El día que dejemos el fanatismo en todas sus formas, la sociedad civil logrará una democracia participativa y con ello México será más próspero y su pueblo también. Gracias. Gracias, Arturo Hernández, a ti por tus comentarios, también tu apoyo siempre solidario, permanente. Recordamos el día que pusimos la ofrenda también del campo y de la ciudad. Él es carpintero y nos trajo una bella trajinera de madera para ponerla en la ofrenda con los nombres de los integrantes del equipo del campo y de la ciudad. En fin, siempre amigos también muy participativos. Recordamos a tu señora esposa también, a Rosita, en paz descanse. Pues nos hemos convertido, creemos nosotros, en una gran familia del campo y de la ciudad a través de estos 23 años en este programa. Algunos pues tienen que partir, algunos compañeros permanecen, otros se incorporan a este esfuerzo, y pues lo importante es eso, que este proyecto de comunicación continúe para las nuevas generaciones. Los equipos pues estamos de paso, pero hay que fomentar la continuidad de estos espacios, porque son necesarios para la comunicación cotidiana entre el pueblo, como nos decía bien el licenciado Javier Barón en las primeras llamadas. También nos llama Ángel Cruz Vidal: felicidades al programa del campo y de la ciudad, no dejen de tener invitados que hablen lenguas indígenas y siempre pongan música en idiomas indígenas. Gracias, Ángel, ya en un momentito están aquí, ya por ahí oigo que están llegando algunos compañeros, compañeras, y por supuesto, ese es uno de los objetivos de este programa. Y durante estos 23 años del programa, Ángel Cruz Vidal, en este programa hemos transmitido todas las culturas, todas las lenguas que están reconocidas oficialmente en nuestro país. Por aquí han pasado, ya sea con su música, con su voz en directo, en vivo, con grabaciones de campo que hemos realizado con ellos. Pero aquí han estado desde el sur los mayas, hasta el norte los cumiáis, los kikapuis, en fin, los huiráricas, nos han acompañado incluso aquí en vivo, han venido desde sus comunidades. En un aniversario vino un conjunto de la región huichol aquí al programa, en fin, los nahuas de Distrito Federal, de Guerrero, de Puebla, de Veracruz. El día de hoy estaremos con hermanos mijes de Oaxaca. Hemos tenido la participación de los mixtecos, de los amuzgos, de Guerrero, que el día de hoy también nos están pidiendo el apoyo para reconstruir sus casas en la zona afectada del sismo, allá en el estado de Guerrero. Estaremos difundiendo al ratito la información, por si ustedes pueden apoyar, vayan preparando por ahí pluma y papel, daremos los datos. Están padeciendo algunas comunidades en la costa de Guerrero y Oaxaca las consecuencias del sismo de la semana pasada. En fin, a través de este programa hemos tenido esa interacción con todas estas culturas, las más de 60 reconocidas oficialmente en nuestro país, y algunas otras que, aunque no están mencionadas en esta lista, pues por ahí andan también, y por lo menos su música o su palabra ha estado presente, sus tradiciones, sus costumbres, durante estos 23 años en este programa. No nos faltan las lenguas indígenas y la música de nuestros pueblos. Gracias por recordarlo, Ángel Cruz Vidal. Es muy importante que nos lo recuerden, que no se nos vaya a olvidar que cuáles son los objetivos precisamente de este espacio que hemos construido todos, para todos, todo. Alfonso Hernández: esperamos que el programa siga adelante. Mando un saludo a Sandra Hernández Ruiz, que está en el exilio en Jilotepec. Un saludo a Sandra Hernández Ruiz de Alfonso Hernández. Gracias, Alfonso. Amigo cuicuateco también ha dado su palabra aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ana Rosa López nos dice que Ofelia Aguilar, por quien preguntábamos hace un rato, está un poco enferma, se lastimó un codo, por su edad avanzada ya no es posible que a esta hora esté despierta. Felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias, Anita, otra gran amiga radioparticipante, Ana Rosa López. Muchas gracias por llamar. Miren, nos conocemos, vamos haciendo la lista de los amigos radioescuchas. De repente dejan de llamar, como Anita de repente no nos llama, pero te tenemos presente, Anita, permanentemente. Sabemos que estás ahí y que contamos mutuamente con tu participación. Y gracias por informarnos de Ofe, de Ofelia Aguilar, que muchos años nos apoyó aquí en Del Campo y de la Ciudad en los teléfonos. Y pues ojalá se recupere pronto. Hay que estar al pendiente porque tenía yo entendido que por ahí vivía sola. No sé si alguien esté con ella. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí, envía saludos a Sergio y Marco por sus excelentes programas. Con ellos uno aprende y reflexionamos muchas cosas, recordando a este gran hombre, Emiliano Zapata. Gracias, María del Socorro Moya, y muchas gracias por estar también allí en Río Verde, San Luis Potosí, aparentemente un lugar distante de donde nosotros emitimos, pero estamos muy cerca. Estamos cercanos a través de la radio. Muchas gracias. Y bueno, vamos adelante en el programa Del Campo y de la Ciudad. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. Y pues seguimos con este disco de Amparito Ochoa, a quien también recordamos con mucho cariño aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ella nos dejó físicamente en febrero de 1994, recién iniciado el movimiento zapatista en Chiapas, el levantamiento indígena en Chiapas, pues prácticamente al mes ella partió, nos dejó físicamente, pero aquí está su canto, su trabajo y su afecto que muchas veces nos manifestó en estos micrófonos, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Por ahí también enviamos un saludo a su hija María Inés Ochoa, que ha seguido este gran ejemplo. Vamos a escuchar algo ya clásico de Amparo Ochoa, escrito por Enrique Ballesté, Jugar a la Vida, y regresamos para despedirnos de la onda corta. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa mi familia se adormila en su sillón, en mi casa se ha quedado a vivir la tradición, en mi casa las paredes se respetan como a un dios, en mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo

Le sugerimos seguir con nosotros vía internet, aunque sabemos que muchos son aficionados solo a la onda corta, pero si quieren seguir escuchándonos en este momento, internet www.radioeducacion.edu.mx, y por supuesto seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchat y un poco más allá. Nos están escuchando desde por allá, hemos tenido reportes de sintonía vía telefónica. Háganlo al 41551060, y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente el estar pendientes de nuestra señal. Y nos da mucho gusto ver a los amigos, amigas aquí de Radio Educación, de esta comunidad de Radio Educación del campo y de la ciudad también. Y pues que tenía rato que no nos veíamos, llega con nosotros nuestra compañera y amiga Andrea Fernández. Nos da mucho gusto que se reincorpora a las tareas radiofónicas. Pues nos hacen falta voces como la de Andrea Fernanda. Andrea Fernández, ¿por qué te dije Fernanda ahorita? No sé. Andrea Fernández en los medios de comunicación, porque pues vemos que por ahí la mayoría son medios masivos de incomunicación, pero es un placer y un gusto poderle escuchar nuevamente aquí en Radio Educación, después de que pues se dedicó a un trabajo muy particular, un trabajo muy especial que seguramente ya nos platicará. Bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, Sergio, buenos días. Buenos ¿Cómo días. Están? Pues qué gusto de nuevo estar aquí en esta nuestra querida casa, nuestra querida radio, el lugar que nos ha hecho crecer. Ahorita que venía escuchando a Amparo, pues también nosotros tenemos nuestra casa, nuestras paredes, nuestros lugares de libertad y también nuestros lugares donde se nos ha marcado el silencio. Estaba también escuchando que ya van a cumplir 23 años. Dije, no, si yo me acuerdo cuando yo no tenía niñas, que mi más grande tiene 27, yo venía antes de que tuviera yo a mis niñas, fui de las precursoras de este programa cuando empezábamos a las 4 de la mañana, que realmente era un poco difícil cambiar los hábitos urbanos y acostumbrarte a levantarte a las 3 y pico para estar aquí a las 4, también con un equipo muy lindo de compañeros donde todos aprendíamos de los visitantes, de los eventos, de las actividades, de las situaciones adversas que estábamos pasando, de estos problemas históricos, y entre todos pues nos reuníamos, platicábamos, leíamos lo que nos estaba pasando en el país, y pues crecíamos mucho. Y creo que la Casa de Radio Educación, a lo interno y a lo externo, ha sido un semillero, un lugar donde la gente crece. Y yo tengo el privilegio de que me metí en los cuartos de esa casa donde hay espacios para crecer. Hace más de 10 años, en el año 2000, estaba yo terminando mi trabajo recepcional para la licenciatura y también encontré eco en Radio Educación. Me dieron cerca de un año de apoyo con tiempo. El otro día decía yo en voz alta, es que Radio Educación me paga por estudiar, y entonces una señora me dice, no, yo me la pago. No, le dije, perdón, tal vez no fui suficientemente clara. Yo me la pago, pero Radio Educación me da el tiempo pagado para estudiar. Y 10 años después, en el 2009, pedí una prestación que tiene el Reglamento de Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, que es por eso bueno que los trabajadores se rijan por reglamentos, por contratos colectivos de trabajo, por contratos laborales justos, que me permitieron durante 2 años estudiar una maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que se llama Maestría en Periodismo Político. Y después vine, porque no había yo terminado el trabajo recepcional, no sabía yo que te podían dar otro tiempo, pero vine así como con la soga en el cuello, ¡buenos días! A decir, no he terminado, ¿y qué hago? ¿Muero, no? Y entonces me dijeron, no, no, cálmese, deje de ponerse un poco nerviosona, y está contemplado 6 meses para que usted acabe su trabajo recepcional, y de preferencia nos traiga ya el papel. ¡Ay! Yo dije, bueno. Pero bueno, en esos 6 meses... en esos 2 años y medio, todos lo sabemos, los compañeros que estamos aquí, los compañeros que se levantan temprano, que muchas veces fueron nuestra motivación, de que tienes que hacer una gran disciplina para estudiar. Ese sería mi mensaje: comprometernos con el estudio, porque eso también nos va a ayudar a cambiar a este país, a cambiar las cuestiones micro, que podemos tener acceso a ellas y que podemos cambiarlas. Hay cuestiones que son muy complejas y que aparentemente no podemos cambiarlas, pero sí podemos tener cierta incidencia. Precisamente, cuando me lo permita, Sergito, me gustaría comentar el trabajo que estoy haciendo para obtener mi grado de maestra, que estoy acabando los últimos 2 días, estoy a 29, 30 y 31, estoy en la parte final de la tesis, es un reportaje de investigación. ¿Cuál es el tema? El tema es una historia que, si quieres, después de la música te las cuento, porque es una cuestión muy interesante por varias cuestiones. Es una invisibilidad de un momento histórico. Eso es lo que también resalto. Y se llama Manta, Ecuador, rescate soberano de una base militar. Resulta que en el 1999... gobiernos como los que hemos vivido históricamente en México, salvo muy raras excepciones, pues son muy entreguistas hacia la imposición de los Estados Unidos sobre nuestras riquezas naturales, sobre nuestra forma de gobierno, sobre nuestros tratos y sobre nuestro comercio. Y tú lo sabes porque ustedes impulsan un comercio justo, un comercio equitativo, un comercio participativo incluso, ¿no? Entonces, en Ecuador llegan y les dicen, oiga, ¿por qué no me presta su cachito de tierra que se llama Manta? Ay, ¿cómo no? Con todo gusto, me encanta. Y entonces hacen un acuerdo, en este caso fueron 2, uno en abril de 1999 y otro en noviembre del mismo año, y prácticamente en ese acuerdo, el acuerdo preliminar y luego el acuerdo definitivo por 10 años, casi firman, entregamos, ¿no? Y empiezan a pasar una serie de arbitrariedades, porque estos vecinos de nosotros, sobre todo los gobernantes, sobre todo los militares, sobre todo la gente que no piensa, que es una lástima, he tenido la fortuna de estar en diversas universidades de Estados Unidos, y te quedas con la boca abierta, diciendo, la mitad de este presupuesto, de esta pequeña, por ejemplo, University of Texas at El Paso, que me tocó alguna vez trabajar ahí, te quedas que dices, bueno, la mitad de este presupuesto para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por ejemplo. Ay, pero me ha tocado estar en unas más elegantonas, más guapetonas, como la Universidad de California, por ejemplo, la de Santa Cruz, la de Berkeley, University of California at Berkeley, preciosas, con un montonal de sedes, con un montonal de propuestas educativas, con todos los programas del mundo. Cada pequeña sede tiene todas las propuestas del mundo que quieras estudiar. Y los gringos, sobre todo los gringos, totalmente con poca mezcla, no los latinos, porque los latinos te los encuentras, por ejemplo, en California, está lleno de latinos esas universidades, ¿no? Pero tú dices, bueno, ¿dónde están los Smith? ¿Dónde están los Peterson? ¿Dónde están? Pues no están. Y los que están no estudian, no van, faltan, no tienen compromiso, bueno, no usan ni siquiera las instalaciones deportivas, que son una maravilla. Se queda uno boquiabierto. La universidad más pequeñita tiene albercas, con ese, tiene gimnasios, tiene, ya no te digo bibliotecas, ya no te digo áreas de cómputo, verdaderamente son salones de baile de áreas de cómputo, donde tienen ya programadas las diferentes bibliotecas del mundo, los diferentes museos del mundo, los diversos sitios arqueológicos del mundo, sitios históricos, monumentos históricos, documentos. Dices, híjole, la mitad del presupuesto para nuestras bibliotecas, pobres todavía, ¿no? Entonces, pues tuve el privilegio de hacer ese estudio. Estoy en la última parte, me está dirigiendo este trabajo la periodista de La Jornada, maestra mía también en la maestría, Blanche Petrich. Ah, y tengo, saludo a Blanche. Ay, es una belleza y es una mujer exigente, o sea, aunque seamos amigas de muchos años. Disciplinada, sí, en el ejercicio periodístico. Póngale, hágale, investigue. La leemos y con una redacción, una ortografía excelente, y cuando la encontramos en el trabajo de campo también, mis respetos, sí, para Blanche. Es una gran mujer y como maestra. Son muy difíciles los periodos estudiantiles. Como maestra yo también ejerzo como profesora, digamos, todavía maestra, ¿no? Soy maestrante. Y te cuesta mucho trabajo ver que los muchachos no responden, ¿no? Tengo ahorita un grupo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Centro Histórico, otro grupo de maestros, estamos preparando a maestros para que tengamos una mejor expresión frente al grupo, que te sepas mover, que sepas organizar. Es que yo tengo todo aquí, mira, si nada más que lo tenemos que tener aquí, a la mano, a los ojos de los compañeros, para que la gente se motive cuando tú les hablas de todas las materias que nos tocan, ¿no? Y tengo otro en la sede de Cuautepec, he tenido también la fortuna de trabajar en los reclusorios, en el reclusorio femenil de Iztapalapa, en el reclusorio norte del norte de la ciudad, de varonil, y bueno, lamentablemente pues, pero ahí tengo mejor respuesta. Hay un programa en la universidad que se llama Programa de Estudios Superiores para Centros de Reclusión, y hay carreras y hay materias, y ahí vamos y ves el entusiasmo de los compañeros por escribir. Las muchachas, bueno, yo me quedo fascinada con las compañeras de Santa Marta. Tengo una amiguita, por cierto, que ya salió y que sigue estudiando en la universidad y trae, pero verdaderamente, la vacuna para vivir, para estudiar, para disciplinarse, para meterse en fotografía, para meterse en arte y patrimonio, para meterse en literatura. Ahí anda todo el día estudiando con maestros, con tareas, nos vemos en los pasillos y casi nada más me dice hola, hola. Digo, nos dio muchísimo gusto ver que puedes trabajar en la educación y que la gente puede salir de esos verdaderos infiernos. A lo mejor tengo, por supuesto, sesgada la mirada, pero me pareció más invierno, más terrible el de los compañeros que el de las mujeres. ¿Por qué? Porque el reclusorio varonil norte es el más poblado del mundo. Tal vez en India, tal vez en China haya alguno igual de poblado, pero este tiene unas instalaciones, unas propuestas, unas incluso gimnasios, canchas de básquet y demás, para 3,000 reos, para 3,000 reclusos, para 3,000 personas que están en diferentes procesos de encontrar la justicia. Y son cerca de 12,000. Entonces, desde que tú entras, es un ambiente muy pesado, muy fuerte, pero hemos tenido el gusto de llevarles narradores orales, llevarles arquitectos, comunicólogos, gente que les pueda despertar la chispa de que está en nosotros. Esto que dice la maldición de Balinche, ¿cuándo fregados vendrá a quitarnos? No, hace mucho pensamos en este programa, en la radio, en la cárcel, es muy importante. Por ahí sugerían algunos amigos un título de Desde la cárcel de adentro para los de la cárcel de afuera. Uh-huh, decían. Buena. Y bueno, en algunos penales, parece que en Texcoco hubo alguna experiencia radiofónica, creo que sería muy interesante también darle escuchar fin, y darle seguimiento, porque eso permite a la gente que no está en estas circunstancias de cárcel, pues no caer precisamente, sobre todo ante las tentaciones por las situaciones difíciles de violencia, de inseguridad que estamos atravesando en nuestro país. Y de pobreza, de precariedad, pobreza. Los salarios son muy bajos, las humillaciones son muy altas, entonces hay una deformación, hay una perversión que va deformando nuestras relaciones, nos volvemos muy serviles, esto que también lo dice Gabino Palomares en su espléndida poesía recreada por Amparo Ochoa, esto que nos va haciendo que nos pongamos de tapete verdaderamente con el primer grito del superior, pero que para abajo nos volvamos los capataces más terribles. El otro día leía yo un pensamiento de Eduardo Galeano que decía, ¿cuántas veces yo también he repetido este modelo, esta conducta de oprimir, ¿no?, a mis seres queridos, incluso, ¿no?, a mis seres cercanos? Porque, bueno, pues este es el esquema que vemos, esta es la realidad que vemos, pues la repetimos, ¿no? Entonces, pues hay que rehacer estas relaciones con un nuevo país, no hay de otra. Un nuevo país donde haya fundamentalmente gente preparándose para estudiar. Nada más entre paréntesis, Sergito, 2 minutos. Sí, sí. Entre las cuestiones que he estudiado de Manta, está por supuesto la presencia militar de Estados Unidos, está por supuesto la presencia de poderío, que como ellos son unos maestros en el espectáculo, lo llevan a cabo en todos los sentidos. Por ejemplo, en este puertito chiquitito que te puedes imaginar, digo, Manta casi ni aparece en los mapas. Lo tienes que andar buscando, como en el quinto mapa ya aparece. Pero en el primero, en el segundo, todavía no. Las ciudades principales, por supuesto que todavía no. Hasta que empiezas a incursionar más allá en estas cuestiones de Google Maps, ya, finalmente sale. Bueno, entonces ellos llegaron, entre otras cuestiones, a ese pequeñísimo puerto. Digo, olvídate de Acapulco, olvídate de Mazatlán, ni siquiera Puerto Escondido, pues. Chiquito, mi querido Manta, tuve el gusto de estar ahí. Y llegaron las fragatas de Estados Unidos, particularmente de 4 modelos, de estos tremendos que traen sus misiles, sus radares, sus tecnologías avanzadísimas para capturar unas lanchitas verdaderamente precarias, hundirlas, sacar a su población, a sus migrantes, a la gente que vive en las lanchitas, humillarlas, rociarlas con agua de mar, tenerlas horas detenidas. Pero era como para, ¿ya te diste cuenta quiénes estamos aquí estacionaditos? El poderío frente a la pobreza. Y la otra, que es la terrible, porque es la que no vemos, puse yo ahí en mi investigación, es la que no vemos, es la que no se denuncia, es la que no la percibimos, es lo que yo he llamado espionaje informativo. Llegan con unos aparatos absolutamente sofisticados ahí mismo a la base militar en tierra, y entonces empiezan a desplegar, como decía un señor de los que entrevisté, dice, de repente en 5 minutos sacaron unas antenas y empezaron a transmitir. A mí me ha tocado verlo cuando he estado en Nicaragua, en el mismo Ecuador, en Colombia. Me ha tocado en los diferentes eventos políticos que llega, por decirte algo, la BBC, la NBC, algún canal de Miami. Y te juro, Sergito, en una maletita que nosotros ni siquiera nos imaginamos para llevar a Bellas Artes, sale todo. Crece la antena. Y de repente sale el hombre, ponen el micrófono, estamos transmitiendo en vivo, y tú dices, ¿qué es esto? Bueno, eso es ya sencillo, eso lo vi ya hace algunos años. Ahora es mucho más la sofisticación. Todo el tiempo están tomando datos, incluso de broma yo les digo, esto que estamos platicando, por supuesto que ya lo están oliendo en el espacio. Hay estaciones de radares prácticamente en toda Latinoamérica. estamos absolutamente copados informáticamente hablando. Y eso, la verdad, a mí sí me da mucho temor. Y a todos nos debe dar cierta precaución, porque si nosotros no estudiamos y si nosotros no comprendemos el avance de toda la tecnología, que es ya nanotecnología, microtecnología, cuestiones verdaderamente espectaculares, pues vamos a estar a la saga de esta forma de control. Y un ejemplo es lo que pasó en Colombia. En Colombia ha pasado una historia reciente terriblemente triste. Ellos prestaron su territorio no para una basecita chiquita como Mantita, no, sino una serie de bases militares, lo que se llama bases, porque a estos hay una legata técnica por parte de los norteamericanos, de los estadounidenses, que trato de morderme la lengua y no decirles gringos despreciables, yankees go home, porque como soy una aspirante a tener grado de maestra, tengo que referirme, te lo digo porque me lo han quitado de mis textos, nada, de qué gringos, ¿cómo se llama? Este antiimperialismo debe ser moderado en la tesis. En tu exposición, pues en Colombia llegaron y verdaderamente se han apoderado del territorio. En julio del año pasado entrevisté a dos profesores colombianos, a un exfuncionario y a un profesor, y dicen, ¿no?, que ¿para qué quieren bases? Si el Estado Mayor el Estado Mayor Militar de Colombia, todo el tiempo ves salir militares norteamericanos como si fuera su oficina, un convoy de militares dando órdenes, tirando línea y demás. Y lo que hicieron con sus maravillosos aparatos, que realmente son impresionantes, se queda uno igual que los espejitos con la boca abierta, y fueron los que detectaron los movimientos de la guerrilla, porque el gobierno y el ejército colombiano no pudieron enfrentar armas con armas, estrategia con estrategia o negociación con negociación, como lo habían planteado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros movimientos que los antecedieron y que ya salieron de la lucha armada. Habían planteado negociar. ¿Qué es lo que quieren? Pues queremos cambiar este país igual que el nuestro. Pues lo que hicieron ellos fue prestar su territorio o dar su territorio, ceder su territorio, y los norteamericanos lo que hicieron es con esta gran tecnología hacer la detección de todos los movimientos y todo. Por eso el ataque que se da en la Angostura en 2008 en el departamento de Sucumbíos, Ecuador, en la zona fronteriza, lo pueden detectar, mandar esa información a un avión que estaba... Eso lo tengo ahí, no lo estoy inventando, lo tuve que investigar para poder decir. Sí, claro. Hay varias fuentes que lo dicen. Se les dio la información a un avión estadounidense que estaba en el aire y es el que va a hacer este ataque, que acaba con gran parte de la... de la dirección general de los líderes de este movimiento revolucionario que tiene cerca de 30 años en la montaña y pues, en la selva. Pues mucho que platicar, como siempre, interesante, en la voz de Andrea Fernández, y nos da mucho gusto que regrese, que se reintegre aquí al equipo de Radio Educación. Los domingos, como siempre, estaremos escuchándote el turno. De momento, porque precisamente porque trae uno mucha cuerda y quiere uno hacer muchas propuestas y muchas búsquedas más, inmediatamente con las cartas que tienen que dar un seguimiento administrativo y burocrático, bueno, tienes que decir que ya vas a regresar porque ya se terminó el tiempo, e inmediatamente solicité que me cambiaran de turno para estar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Lo pido con toda humildad, pero respaldada en que este turno tiene muchos años que no tiene alguien que lo... Permanente, que son varias voces las que están, indistintamente te encuentras un hombre o una mujer. Nuestros queridos compañeros como Sergio Bustos, como Angélica, Cortés y varios compañeros, incluso los titulares. Estamos como acostumbrados a escucharte los domingos, ya. Los voy a despertar, si me permiten. Los domingos en la mañana. Si me permiten, y con mucho gusto los invito por si quieren venir a las 5:30 de la mañana. Voy a estar poniendo la mesita porque vamos a traer unos tamalitos. Y a las 6 vamos a estar este domingo primero. Voy a estrenar mes. Yo pensé que iba a estrenar cabina, pero no se me hizo, pero no importa, la voy a estrenar. Ya no tarda. Sí, ya no tarda. Y pues vamos a empezar con estos turnos de sábados, domingos y días festivos con muchísimo gusto, con mucho corazón. Tengo 2 años y medio, se van a salir las lágrimas, soñando en el regreso. Muchas veces soñaba como abría el micrófono y saludaba. Entonces ya mero, el domingo a las 6 vamos a estar acompañando. Andrea Fernández nació con el micrófono en la mano. Pegado, sí. Lo traigo entonces, en un chip interno. Entonces pues es un placer también para uno, no solo como equipo de trabajo, sino como radioescucha desde hace muchos años de Radio Educación, escuchar a Andrea Fernández. Nos hace falta tu voz también por acá en este gran equipo de locutoras y locutores de Radio Educación. Y también es un placer que pues hayas informado aquí en Del Campo y de la Ciudad, pues este trabajo y este regreso, y que regreses pronto para platicarnos más acerca de este trabajo que has realizado para la maestría. Es muy interesante. Entonces pues vamos a ponernos de acuerdo para que siga Andrea Fernández compartiendo la información, porque es un trabajo que no debe quedar ahí archivado. No. Se debe dar a conocer y debe ser público para enterarnos de todos estos detalles que a veces no vemos, que no nos damos cuenta. Los grandes medios de información pues no lo difunden. No lo dicen. Esta fue una información que prácticamente se perdió, como digo yo, entre los festejos de los centenarios y del bicentenario y de Papa los Mambo. También un poquito se ocultó por lo de sucumbíos. Exacto. Pero unos meses después, desde 2008, por eso mencionas, es invisible. Desde 2008 el nuevo gobierno, con una propuesta distinta, que es lo que está pasando en Ecuador, llegó y dijo no, ya no le renovamos el contrato. Por ahí hay otro trabajo muy interesante tuyo, perdón que te interrumpa, lo leí alguna vez cuando teníamos biblioteca aquí en Radio Educación sobre Nicaragua también. Sí, es que Nicaragua la llevo en el corazón. Hay un librito ahí que vale la pena. Los medios, creo que no se puede, la prensa escrita ya. La prensa escrita en Nicaragua, en los tiempos de la revolución sandinista. Desde Sandino a la revolución sandinista. Exacto. Pasando por el somocismo y los medios revolucionarios. Qué interesante trabajo, hay que hacerlo público, pero de repente desapareció en alguno de los sexenios, en alguna administración, nuestra biblioteca. ¿Quién sabe dónde quedaría aquel libro? Bueno, hay que traerlo, ¿verdad? Nada más te quiero decir que ojalá que me puedas invitar cuando ya vaya a hacer mi examen, que va a ser aparentemente en mayo, para invitar al auditorio, porque también yo tuve el privilegio de que la administración pasada, bueno, de las pasadas, cuando me recibí de licenciatura, que fue aquí en radio, por eso te digo, me siento muy feliz, porque aquí hice mi licenciatura, no la licenciatura, ya la había terminado, pero aquí hice el proceso para recibirme, y ahora la maestría. Y me hizo el favor el director en turno, Luis Ernesto Pío Orozco, de permitirme invitar a la gente, y pusieron unas camionetas, 2 camionetas, para que la gente se fuera de aquí a una universidad un poco lejana, privada, donde tuve que hacer los estudios y donde me recibí de licenciatura en comunicación. Y ahora está mucho más cerca, o es en el Metro Hidalgo, o es en el Metro Zapata, donde se va a realizar el examen. Y sí me gustaría invitar al auditorio, por supuesto. ¿Será puertas abiertas? Sí, por supuesto. Muy bien. Y voy a tener el privilegio de que me va a ser mi lector y mi, digamos, sinodal, cosinodal, junto con otra maestra, el maestro Homero Campa de Proceso. Pues excelente idea para hacer al público partícipe de ese momento. Aquí te esperamos en mayo para que nos invites, también ya me apunto, ¿verdad?, a esa experiencia. Por favor, por favor. Entonces, a los amigos del público también, aquí te esperamos y pues buen camino y siempre adelante con Andrea Fernández. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludo a este auditorio maravilloso de todo el día, que es el auditorio de Radio Educación, a quien también, por supuesto, le escribí una pequeña línea, porque me han pasado cosas hermosísimas. En una ocasión fui a una feria de libro, la de minería, y entonces llego y pregunto, perdone, ¿este libro de qué es? Y voltea una señora y me dice, ¿usted es Andrea Fernández? Digo, hasta los colores se me subieron, sí, sí, ¿por qué no? Y entonces me dice, ¡ay, porque le extrañamos mucho! Y mire, y todo. Y fue bellísimo. Luego mis compañeros de manera continua me han estado diciendo, es que la gente habla, y la gente habla, y la gente habla. Y esto es maravilloso porque tengo 2 años y medio prácticamente sin tomar el micrófono hasta hoy. Creo que vine un par de ocasiones, pero muy poquitas. Y el otro día hablé a la casa de una doctora para preguntar dónde estaban sus mapas electrónicos, porque los andábamos buscando y no los encontrábamos. Encontrábamos otros, porque entre más buscas, más encuentras en esta maravilla de la cuestión de la red. Y entonces hablo y digo, oiga, perdone, ¿no está la maestra Esther? No, porque, pero mire, háblele al rato. ¿Y de parte de quién? Le dije, mire, habla una persona que ya le entrevisté para un trabajo de la maestría, pero quería yo ver, usted de casualidad no sabe, ¿pero quién habla? Es que, mire, ella ya me conoce, pero no le decía el nombre. Y entonces, porque no venía al caso, nada más yo lo que quería era el dato. Y de repente me dice, ¿es usted Andrea Fernández? Híjole, Sergito, fue maravilloso, porque yo dije, válgame Dios, tengo 2 años y medio que no le hablo a nadie masivamente. Así es, ¿no? Fue pues, muy bonito. Es identificada en todos lados Andrea Fernández por su excelente voz, también por su excelente compromiso con las causas sociales, ser consecuente siempre con lo que dice, y pues por eso también está aquí en Del Campo y de la Ciudad el día de hoy anunciando este regreso. Y nos llena de gusto, de veras, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí. Y pues te esperamos pronto para platicarnos acerca de este trabajo. Por supuesto, ojalá regreses pronto. Y si quieres ya para terminar, para sí, que se me quite lo perico. Nació locutora, como ya se dieron cuenta, Andrea Fernández, y no paramos de hablar ya. Te voy las a ganas decir, de micrófono. Como decía Paco Ignacio Taibo, que él se ponía debajo de la mesa de su papá y escuchaba la máquina, ¿no? Y entonces dice que era su gran aventura. Mientras su papá estaba aquí dándole, se metía y él, yo creo que se le metió estar escribiendo, estar pensando, y de ahí salió ese gran escritor. Yo creo que yo me metía debajo de la mesa de trabajo de mi papá porque pues me nació. Me nació estudiar comunicación, incluso iba yo medio perdida, no estaba segura si era lo que quería, pero 30 y tantos años después de haberme salido de la universidad, bueno, ya no sé ni cuántos, pero muchos, sí, más de 30, porque aquí ya tengo como 32 o 33, no me equivoqué. Me gusta mucho estudiar. Cuando naciste ya tu papá estaba en los medios, ya estaba sí, locutor. Yo tengo una foto más o menos del locutor 50 y tantos que está en Los Ángeles, y era la época que estábamos naciendo mis hermanos y yo, y está con su micrófono de la NBC entrevistando al Pajarito Moreno. Es una foto, digamos, familiar histórica que por ahí la tengo. Y para quien no sabe, pues estamos hablando de don Ángel Fernández también en este programa. Y quiero decirte, Sergio, que voy a seguir, porque ha sido muy difícil volver a estudiar. Horas y horas, se dice más feo, pero lo voy a decir más bonito, horas pompa, pierna, todas las horas que estás sentado, estudiando, leyendo, escribiendo, pensando, teniendo ideas, escribiéndolas a mano, escribiéndolas en las computadoras, porque a veces escribo con 2. Y sí voy a estudiar el doctorado. Lo más seguro es que sea en estudios latinoamericanos. Y eso pues nos mueve a muchos y motiva también para que muchos seguramente que también nos están escuchando a estudiar. Ya el tiempo estamos encima porque tenemos las comisiones y muchísimas llamadas afortunadamente, Andrea. Nada más para decirte sí, que la primera persona que tomó esta cláusula de la Secretaría de Educación Pública en Radio Educación tras 30 años y pico de trabajar soy yo. Me da muchísimo gusto. Estoy segura que hubo varios compañeros que estudiaron maestría, sí, pero que no se habían acogido a esta cláusula y no habían tenido este privilegio que ofrece la Secretaría de Educación Pública. Entonces, a mis compañeros de Radio Educación, pero a toda la gente que trabaja en la Secretaría de Educación Pública y en otros lugares que te dan las facilidades de estudiar, los derechos que no se conocen, no se ejercen y son los derechos que se pierden. Entonces, no los perdamos. Les pido a todos mis compañeros que todos acaben su licenciatura, que todos, hay muchas, ahora hay muchos modelos en la propia Secretaría de Educación Pública que te dan por experiencia, te dan un grado de licenciado, seguir estudiando una maestría precisamente porque tenemos un compromiso político, un compromiso informativo frente al público. Entonces, gracias, porque también por las remuneraciones, los impuestos y por todo lo que pagamos, podemos ser privilegiados en un lugar como la Secretaría de Educación Pública y estudiar, que toda, bueno, si se puede, que toda la gente estudie en este país para que no nos quedemos al margen, relegados y siendo, pues, los nuevos esclavos. Gracias, Andrea Fernández, y te esperamos pronto, te escucharemos el próximo fin de semana. Ven a los tamales. Así es. 6:35 y bueno, ya están esperando aquí también los amigos de la red ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, también los amigos mijes de Tlahuitoltepec. Vamos a pasar en un momentito con ellos, muchas llamadas, pero vamos a hacer un relajamiento, no rejalamiento, relajamiento musical con el fandango costeño, los multisónicos de Don Higinio Peláez. Vamos a escuchar la malagueña Curreña, porque también vamos a dar los datos para solidarizarnos con los amigos de Huajintepec y de San Juan Cacahuatepec, que pues están sufriendo los estragos del temblor de la semana pasada. Se les cayeron a muchos sus casas, sus viviendas, y es importante la reconstrucción, pero si socialmente no nos movemos para apoyarlos, difícilmente los gobiernos van a hacer algo. Son muchas las casas destruidas. Ya estaré dando los datos más adelante. Vamos con la malagueña Curreña. 6:39, 6:39 del campo y de la ciudad en Radio Educación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Nos llama Lourdes Cruz Montesinos, nos recuerda que hoy hay marcha del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia a Gobernación. Ahí estaremos, nos manda decir. Gracias por recordarlo. Prisca Méndez dice que ayer a una de sus hijas, que trabaja en el Hospital 1 de Octubre, con engaños le dijeron que tenía que asistir a un congreso. Acarrearon a todas las enfermeras de este hospital, las llevaron a escuchar puras mentiras. No se vale, dice de Calderón, no se vale, solo fueron a escuchar puras sandeces en el Rayo del Sol. Saludos. Dora Barrera, felicidades al programa. Sergio y Marco, ¿por qué no estuvieron en el festejo de Quién Canta? Que el programa del campo y de la ciudad siga siempre. Pues no pudimos venir ese sábado, Dora, pero nos hubiera encantado estar por acá en la mañana. Huitzilín, felicidades por su aniversario. Invita al público a un curso de medicina tradicional los domingos de 8 a 15 horas, curso gratuito en Coacalco. El teléfono 20-00-9700. El ingeniero Javier Esteban Chavarría Martínez de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo, que sirva de ejemplo del campo y de la ciudad para trabajar en beneficio del pueblo. Enseño a usar energías limpias, son la salvación del mundo. Informes al 58-42-02-71. Ángel Cervantes, felicidades al equipo porque juntos hemos logrado eliminar de los medios electrónicos la educación adictiva tabáquica, por lo que ya no hay publicidad de cigarros en radio y televisión. Ahora solo nos toca difundir que para estar cerca de Dios hay que estar lo más lejos posible de cualquier iglesia, dice Ángel Cervantes. Irma Martínez dice que el profesor Guadalupe Gutiérrez da gracias por las atenciones. Felicidades a Andrea Fernández por su regreso. José Luis Camacho López, un saludo a Andrea. Debería invitar al programa, darle cabida a los familiares de las víctimas de la violencia, dice José Luis Camacho. Pues de la violencia somos todos prácticamente en este país. Leticia Figueroa de Chalco, felicidades por el aniversario y que sigan muchos años más despertando nuestras conciencias. Saludos a Andrea. Me da gusto escucharla. Híjole, muchas llamadas, pero muchos invitados. Voy a dejar un poquito las llamadas y vamos con la red de ecoturismo de los Tuxtlas Veracruz. Rubén Cruz y José Adrián Martínez Bravo nos trae una excelente invitación para disfrutar estas vacaciones que ya se acercan de Semana Santa, vacaciones de la escuela. ¿De qué se trata, Rubén? Pues aquí, Sergio, buenos días a todos. Como ya les hemos venido contando en algunas sesiones anteriores aquí en Del Campo y de la Ciudad, pues esta visita a la selva en los Tuxtlas, Veracruz, y escuchando esta emotiva plática y después de haber escuchado esa música que nos hablaba de la Malinche, pues en este lugar los campesinos están tratando de invitar a la gente del pueblo también, a la gente, para que convivan entre campesinos, entre la gente de la ciudad, mexicanos con mexicanos, y disfrutemos de nuestra tierra, allá en la selva. Adrián aquí, que viene de los Tuxtlas, también nos va a comentar de qué se trata, pero pues decirles que afortunadamente ha habido mucha respuesta de ustedes, hemos tenido muchas llamadas. Todavía nos quedan ahí unos lugares, aproximadamente unos 20 lugares. Esperemos que podamos llenarlos para que ustedes puedan tener esta experiencia tan grata de estar conviviendo en la selva con la gente en el campo, esa comida regional, esa fuente de trabajo que ustedes pueden dar a los campesinos simplemente con que ustedes sigan disfrutando de unas vacaciones. Es, creo, una manera tan fácil de poder contribuir tanto a los proyectos de conservación como a los proyectos de desarrollo, y además con la satisfacción de conocer, de integrarse, de convivir, de interactuar con la gente de la comunidad, con la misma fauna y con la flora. Y bueno, Adrián, ¿qué nos cuentas de allá de los Tuxtlas? Adrián es uno de los guías de estos recorridos excelentes en la selva, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, Veracruz. Así es. Buenos días, antes que nada, y gracias por el momento que nos estás regalando ahorita aquí, porque realmente pues sale muy caro, ¿no? Nuestros recorridos, como bien lo decíamos hace 8 días que estábamos aquí con usted, que pues nuestros recorridos van enfocados a la naturaleza, a ríos, cascadas, agua cristalina, que en pocos lugares pues ya no lo hay, ¿no? En a diferencia de nosotros, otros lugares se están con escasez de agua, nosotros gracias a Dios tenemos en abundancia, ¿no? Y con sus visitas de las personas, bueno, como decía el compañero Rubén, a la hora de que pues nos visitan, mi papá lo comenta mucho, Guadalupe Martínez, que dice es regar una plantita que tienes en el patio, ¿no? Le echas una gotita de agua, estarle ahí, que todavía pues es una de las pocas también de las reservas que tiene gran exuberancia en mamíferos, en flora, fauna. O sea, es una de las riquezas naturales que nosotros contamos todavía y que pues desgraciadamente se estaba perdiendo, ¿no? Y gracias a esto del cuando entra lo que es la Reserva de la Biosfera en el 1998, pues empezamos a lo que es el desarrollo sustentable. En aquel tiempo nosotros, ¿qué sabíamos de desarrollo sustentable? No sabíamos absolutamente nada, ¿no? E incluso nos llevaron a llamar en el pueblo hasta los locoturistas, porque decían, bueno, es que ¿qué gente va a venir a este pueblo, no? O sea, está todo desurbanizado, o sea, todo feo, ¿no? Pero tenemos ríos, cascadas, ya ahora ya tenemos observación de aves, hacemos caminatas extremas a lo que es la selva, tenemos recorridos en playa, zonas culturales, ya estamos realmente, pues la gente nos los ha pedido, más que nada nuestro trabajo nos lo ha pedido, ¿no? De estar en constante comunicación, aprendizajes, más que nada, ¿no? Aprendiendo. Además debemos de recordar que este proyecto, de todo lo que está diciendo Adrián, no es meramente nada más invitarlos a pasear. Ellos han hecho un trabajo tan fuerte que actualmente están certificados bajo una norma mexicana que ellos mismos también han contribuido a la elaboración. Y además tuvieron un premio a nivel nacional de conservación en el 2008. Entonces estamos hablando de un trabajo fuerte que es por eso que los invitamos a todos ustedes a que contribuyan con ellos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más de los atractivos, la selva. ¿Qué podemos encontrar por allá si no nos animamos a ir en Semana pues Santa? Depende en las caminatas que tenemos, pues en los ríos, pozas, cascadas, hay recorridos también nocturnos en la selva, ¿no? Para poder observar algún mamífero ahí que ande, ¿no? Como el común allá en el pueblo, que es el tepezcuintle, no recuerdo ahorita su nombre científico, es uno de los mamíferos que estaban en peligro de extinción y que ya los podemos observar, o el ocelote también, ¿no? Que incluso pues era el dios, ¿no? El jaguar, ¿no? Y es algo de nuestros mamíferos que todavía contamos en esta reserva. Es una reserva comunal que es existente desde que se fundó el pueblo en el año 1962-64. Existe ese lago volcánico que incluso es el que le da el nombre a nuestra sociedad, que se llama Lago Apompal. Apompal es uno de los recorridos. Sí, exactamente. Los teléfonos, por favor, para los interesados en estos viajes, les recomendamos que vayan. Es un lugar que se la van a pasar muy tranquilos, en armonía y convivencia con la naturaleza, en una completa comunidad. Interacción con la comunidad también, y pues no apretados como en los lugares de siempre, los lugares turísticos de siempre, ya pues muy saturados, en donde realmente no se disfruta con tanta gente. Acá está controlado el acceso a la selva y pues solo van a ir ustedes prácticamente en este recorrido, porque el cupo es limitado. Así es que por favor denos los teléfonos. ¿Cuándo serán las salidas? Del 5 al 8, que es la mera Semana Santa, para, y como dijo Sergio, olvídense de que van a estar aglomerados, anímense, un viaje diferente en Semana Santa, donde únicamente ustedes como grupo estarán en la selva. Es del 5 al 8, incluye el autobús, alimentación, hospedaje, guías, recorridos, todo está incluido en el paquete ida y vuelta. El teléfono 57 73 18 61, 57 73 18 61. Un correo para que puedan comunicarse: info@tuxtlas.org. Y la página web es www.tuxtlas.org. 57 73 18 61. 1861. Ahí los esperamos, nos quedan como 20 lugares para que ustedes en estos días, a más tardar el lunes, vamos a cerrar los grupos para poder irnos a la selva. Pues muchas gracias una vez más al biólogo Rubén Cruz, a José Adrián Martínez Bravo, guía de la comunidad de allá de los Tuxtlas, Veracruz, por haber venido del campo y de la ciudad. Pues muchas gracias a usted, y aprovecho también el medio para mandarle un saludo a la radioescucha Leonor García, que es una señora de 70 y tantos años, ¿no?, que nos ha platicado, que incluso a lo mejor conozca a usted, porque dice, no, dices que yo soy seguidora de Radio ese radio. Sí, así es. Bueno, y gracias a todas las personas que nos han seguido para llamarnos, y que no solamente en estos anuncios, sino durante toda la historia aquí en Radio Educación, que han seguido el proceso de la red. Muchas gracias. Gracias a ustedes por mantenerlo también. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de otra pieza musical del maestro Higinio Peláez, Bonito Guajintepec, una chilena, para darle los datos en donde usted puede apoyar en este momento a los afectados por el temblor y por las casas dañadas allá en Guajintepec, en la costa de Guerrero. Llegué estado de Guerrero, por verte ya regresé, para que veas que te quiero. Por verte ya regresé, para que veas que te quiero. Hermosa tierra costeña, a ti te estoy saludando, al compás de mi chilena que para ti estoy cantando. Al compás de mi chilena que para ti estoy cantando. Pido a Dios que al morir me deje de mensajero, para así poder venir a mi estado de Guerrero, donde yo empecé a vivir. Para las personas que quieran aportar en la reconstrucción de Guajintepec, de las personas cercanas a este programa, hemos estado platicando con algunos habitantes de San Juan Cacahuatepec, también de Guajintepec, que conocen este esfuerzo de comunicación del campo y de la ciudad, y bueno, han habilitado dos cuentas, porque lo que más les hace falta, nos estuvieron comentando y nos mandan todo un oficio que ya no me da tiempo de leer completo, es en este momento material para la reconstrucción de las casas. Nos dicen que alimentos, medicinas, ropa, pues hasta ahora tienen. Sin embargo, hacen falta láminas, cemento, tabiques, para ellos mismos pues iniciar la reconstrucción de las casas, ya que son muchas, son más de 800 viviendas tan solo en este poblado del estado de Guerrero. Y pues sale muy caro llevar el material si lo concentraran aquí en la Ciudad de México, por lo que están pidiendo en efectivo para poder comprar ahí el material y iniciar la reconstrucción. Así es que les voy a dar los números de cuentas en los que ustedes pueden aportar desde 10, 20 pesos, lo que ustedes gusten. Eso sí, les vamos a pedir que lo reporten si hacen algún depósito a un teléfono o directamente aquí al programa. Por ahí van los va el estado de cuenta: 41 52 31 22 66 51 29 43. Lo voy a repetir, este número de cuenta, para apoyar a los hermanos de Guajintepec: 41 52 31 22 66 51 29 43. Es una cuenta de Bancomer a nombre de Analit Carmona Melo. Analit Carmona Melo. Y por favor, si no lo tomaron el número de cuenta, o quieren, se les ocurre otra idea de apoyar a los hermanos de Guajintepec, llamen al 55 44 36 68. Repito el teléfono: 55 44 36 68. Pues realmente están padeciendo mucho las consecuencias del temblor. Se están quedando muchas familias prácticamente en la calle, porque sus casas están destruidas y quieren reiniciar ellos mismos la reconstrucción. Ojalá ustedes puedan apoyar. Estaremos insistiendo las próximas semanas con esta información para apoyar a los hermanos de Huajintepec. Gracias a Lili Carmona Melo, que nos envió y ha estado pues en toda esta logística para apoyar a sus paisanos. En esta parte final del programa tenemos también una excelente invitación de los amigos de Tlahuitoltepec, Mijes, Oaxaca. Están con nosotros Regina Martínez, Juan Martínez Díaz y Pedro González Gómez. Bienvenidos, muy buenos días. Y pues es una invitación musical. Tendremos la presencia de la banda filarmónica femenil de Tlahuitoltepec el próximo fin de semana. A partir de mañana, ¿verdad? Bienvenidos, buenos días. Ayux. Gracias. Muy gusto. Te mojaste por su palmarro. De chamar a ese gok. Ni gafo ante y hachi chamar. Y que no te hago. Cuál es la chus por mi anua. Onde ya. Y habomusok. Cuál es la ya. Ya está. Onde ya. Chus. Pues es mena es nach hawe dit mach hat ja schon dann ook taug de mach hat ja ja ja zu det du mach hat ja schuset meiden. Gracias, Sergio. Es un saludo en la lengua Yuk, para anunciar como en los pueblos, como una altavoz, digamos, en este Radio Educación, el campo y la ciudad, nada más que este altavoz afortunadamente llega a muchos lugares, a muchos radioescuchas, pues para reivindicar la invitación y el aviso que la banda femenil de mujeres de Tlahuitoltepec va a estar este fin de semana. Ya está por cumplirse el tiempo y bueno, pues llegarán esta tarde, estarán el viernes mañana por haciendo algunas presentaciones y también el sábado, el domingo, pero sobre todo queremos resaltar algunas presentaciones como la fiesta, el baile, la fiesta serrana que tenemos programado para la zona de Valle de Chalco. Le pido al señor Juan Martínez para que nos diga en dónde será esta fiesta, cuándo esa fiesta. Bueno, pues muy buenos días, Sergio, y gracias por la invitación. Pues estamos organizando el baile ahí en Valle de Chalco, en Antonio Covarrubias, que es la avenida ahí, entre Cuauhtémoc y Acapol. Entonces, se está organizando con la organización ASAO, que son oaxaqueños también, son mixtecos, que ellos lo están pues trabajando conjuntamente para el salón, y que ellos tienen un espacio muy grande, y pues ahí como nos organizamos con ellos para que pudiera llevarse a cabo el baile. El camión sale, hay unos camiones que salen en aeropuerto, que es el camión verde, y dice Jico Valle, Cuauhtémoc, y ese pasa ahí en la avenida Covarrubias, de ahí de la Covarrubias caminan hacia Acapol, y ahí va a estar el baile serrano. Y estamos invitando a todos los compañeros y oaxaqueños y no oaxaqueños, pues ir a convivir un rato con la banda de mujeres que vienen por primera vez aquí en la ciudad, y la banda Rey Condoy, y una banda de la SAO, que son también de los mixtecos, que ellos lo van a recibir para que le den una calenda. Y también estarán en Tláhuac, tengo entendido, Regina Martínez, es que el tiempo lo tenemos encima. Vamos a platicar de esta presentación de Tláhuac. ¿Cuándo será? Será el sábado 31 a las 17 horas en la Sala de Artes, Centenario de la Revolución. ¿En dónde ubicado está? Ubicado en el Bosque de Tláhuac y Avenida La Turba. El próximo sábado a las 5 de la tarde. Ajá, sí. En Tláhuac, en la entrada del bosque, sí, de Tláhuac. En la entrada. ¿Entrada libre? ¿Tiene algún costo esa entrada libre? Pues lo que gusta en cooperar. Están realizando acopio, tengo entendido, para apoyar al pueblo mije. Sí, Sergio, es un esfuerzo, como tú lo sabes y seguramente nuestros radioescuchas, de la población esta visita, y estamos aceptando o recibiendo acopio de víveres, pues para también tener esta alimentación, para poder alimentar a la gente que nos visita en esta ocasión. Ya saben, pueden hacer llegar estos acopios en la Asamblea de Migrantes Indígenas, que está en Calzada de Tlalpan, 498, interior 103, al 5440 3996. Ahí también pueden tener informes sobre las presentaciones de la banda. Sobre las presentaciones, termino diciendo que también el domingo estarán a las 12 del día en el Zócalo con esta banda femenil visitándonos y ofreciéndonos su repertorio musical. Pues ahí estaremos en estas presentaciones también. Muchas gracias, Pedro González, amigo Mije, Regina Martínez, Juan Martínez, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. El teléfono nuevamente de la Asamblea de Migrantes. Damos algunos teléfonos: 5440-3996 y 1708-5875, donde pueden apartar los boletos de preventa de 80 pesos para que no compren los 100 pesos en la taquilla. Entonces pueden solicitar los boletos en este teléfono. Gracias, Regina Martínez, también. Y pronto los esperamos aquí para platicarnos acerca de la cultura mije. Tenemos muchísimas llamadas, a ver cuántas podemos leer. ¿Nos dan chance? Un ratito. 20 minutos más, nada, no es cierto. Isabel Manzano Martínez, ¿en dónde se puede conseguir la música de Cacahuatepec? Te damos el teléfono de la familia Peláez Vera, 58-45-18-83. Ahí puedes solicitar la música, tienen varios discos. Lourdes Sánchez también nos pide el teléfono de los amigos de los Tuxtla, 57-73-18-61. Gracias a Cruz Montesinos, que envía un saludo a Adrián y a todos los de los Tuxtlas. Es un paseo realmente maravilloso. Ya fuimos mi familia y yo. Roberto Santiago Santiago, muchas gracias también por llamar. Invita al curso de Amaranto, el teléfono 58-51-66-47. Xochitl Magdaleno Mora, recuerda la marcha de hoy de los del ESME a las 11 horas del Ángel La Gobernación. Clemencia Carrillo, felicita el aniversario del programa. Gracias, Fernando López Leiva de Naucalpan. Ana Luisa Acevedo Paz de Chalco, a Gilberto Sánchez, Mario Barroso del Sindicato del INEGI, dice: reconfortante escuchar las voces de Radio Educación y estamos en un camino por mejor vida. Eduardo Bustos, muchas gracias, y nos recuerda que hoy a las 13 horas en la Escuela Normal Superior de México, Avenida Manuel Salazar 201, junto al Parque Tezozómoc, Metro Rosario, se dará la conferencia Los Animales en el Mundo Náhuatl, entrada libre en el Auditorio A. Saludos y felicidades. Gracias Andrés Fonseca, Benito Alvarado, Ángel Cervantes, Ada García, Gloria García Paz, Pedro Velázquez, Roberto León, Manuel Munguía, Juan Alcántara, Carmen Consejo, Felipe Gabriel Thierry, José Rubén Cupido Castillo desde Tabasco, Carlos Pisaño, Marisela Salazar, Anastasia Huautla y Chinto Pérez. Leeré estas llamadas que me faltaron al iniciar el programa la próxima semana, el jueves 5 de abril. Gracias a todas y todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Raúl Núñez y Ramiro Romero en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción.